¿Qué onda, qué onda, qué onda, banda? Pues ya estamos aquí, por fin. Estamos, es un decir, estamos el de arriba y yo. Ahora me toca solo. Todavía no puedo controlar a estos muchachos que van a ser locutores. Cada quien tenemos tiempos diferentes y bueno, está chido porque también así se fijan de qué se trata este desmadre. Y bueno, en fin. Por lo mientras les agradezco el que estén aquí escuchando. Básicamente este programa es para las bandas, para que vean cómo va a estar el rollo. Y para los locutores que no vengan aquí a hacer sus pendejadas. Para pendejadas las mías, ¿no? En fin. De manera rápida les cuento que este programa o podcast que le llaman hoy en día se hizo hace como 10, 11 años, se estuvo trabajando, estuvimos Francisco Hidalgo y yo dándole duro, venían varias bandas, etcétera. Bueno, inicialmente poníamos metal y dos, tres rolas de ahí de bandas locales, y ahora va a ser al revés, va a ser pura banda local y de vez en cuando poner alguna rola interesante de grupos de fuera, ¿no? En fin, híjole, ¿qué les puedo decir? Gracias a las bandas que respondieron en chinga el llamado a la bestia. Estoy hablando de Desolate Seas, Where is the Rest, Black Wolf, que son de Guadalajara, Sonet Lader, Los Calavera, Soul Eater, Juelillo, un saludo. Gracias, porque luego en chinga se descolgaron, mandaron las reseñas, mandaron las rolas. Les interesa mover su música. Les interesa mover su música. Les interesa mover su onda y eso es muy chingón. Para eso estamos aquí, para promoverlos. Ahora sí, híjole, banda, ¿qué les puedo decir? No hay lamebotas, ¿sale? Y aquí no hay groupies. Si la música está chingona, va, güey. Como está la música, se va a poner. Pero las críticas van a ser rudas. Ya lo verán poco a poco cómo se va desarrollando este rollo, pero siempre es en el buen plan, en el cotorreo, ahora sí que en la buena onda, para que no se vayan a ofender algunos. Y los que se ofendan, pues ya, qué chingados. ¿Realmente creen que me importa? La neta no. Bueno, vámonos. Para empezar, les voy a poner una banda que se llama Sunet, de aquí de Irapuato. Híjole, muy buena banda. Tienen dos integrantes que tienen, creo que por ahí 15, 16 años. O sea, están bien, bien chamacos y la están haciendo bien. Bien, no se les puede exigir más. La están haciendo muy bien. Yo los dejo con Sunet y ahorita regreso. Bye. Ok, estamos de retache. Y bueno, dentro de la programación se va a manejar, se va a hacer mención de eventos, obviamente de tocadas, de eso se trata. Igual no se pueden asistir a todas, es más, ni siquiera me entero de muchas. Pero pues la idea es eso, ¿no? Que nos manden por ahí algún correo y sabes qué, cabrón, va a haber tocada en tal parte, va a haber tocada en tal parte, va a venir tal grupo, y pues apoyar, ¿no? A la banda, pues que avisen, cabrones, manden correos. Y pues bueno, lo sabido es que por ahí me está dando vueltas al aguizote. Pues a mucha gente no le gusta, pero bueno, pues ahí han dado. Ha hecho varios tributos, varios le han salido chingones. Le ha estado echando ganas. Y pues eso se me hace bueno. Se me hace bueno porque estamos viendo bandas de otros lados. De hecho, ahí fue donde conocí a los señores de Black Wolf. Que en chinga se lanzaron a dejar las rolas y la reseña y la mamada. Y pues no son de Irapuato, pues, cabrones, ni del estado siquiera, son de Guadalajara. Pero pues ya los metí y pues, les guste o no, ahí están. Tocan muy, muy, muy chingón. Pero en fin, la idea también de esto de estar comentando de las tocadas en los bares, no nada más es ir a hacer pinche bola, güey. Es híjole, yo los insto a que tengan un poquito de criterio y que sean un poquito exigentes. No mamones, para mamones ya saben, sobramos muchos. Pero que tengamos un poquito más de conciencia, los rockeros o metaleros, siempre estamos enojados con el mundo, nos encabronamos que porque las tocadas, que porque no se apoya la escena, que porque bla bla bla bla bla. Me ha tocado buenos tributos en ese lugar, me ha tocado buena banda, me ha tocado buen sonido, como igual. Repito, aquí no somos lamebotas. Me han tocado unas bandas pésimas y un sonido pésimo, cabrón, ¿no? Por ejemplo, digo, de la última, penúltima, fue lo de Guns N' Roses, que estuvieron con Black Wolf. Guns N' Roses estuvo, híjole, creíble, estuvo decente. No puedo decir más, realmente hasta ahí llego. Black Wolf estuvo genial, a mí me encantó. Híjole, la pasada que fui fue lo de Bon Jovi con The Flipper y híjole, Pepín, estuvo bien del asco, carnal. La neta estuvo muy mal interpretado, el sonido estuvo malo. Como hay cosas buenas, hay cosas malas, no se agüiten, no se ofendan. ¿A qué va? Oye, pues a ser como cliente, como escucha, llegar a ser un poquito más crítico. Y nada pasa con que le digamos, ¿sabes qué, Pepirín? Esta banda no jala, bro. Para que también tanto Pepe tenga mejores ganancias, mejores entradas, un punto de referencia, decir, ¿sabes qué? Estos sí jalan, estos no jalan. Nosotros como clientes lleguemos, estemos más a gusto. Y yo creo que hasta la banda, ¿no? Hasta la banda decirle, oye, cabrón, pues como que sí la estás cagando, machín. Ponte las pilas, güey. Realmente están cobrando por una entrada. Si fuera gratuito te diría, güey, pues, no la hagas de pedo, ¿no? Ni siquiera pagaste. Pero están cobrando una entrada y pues ojalá que por ahí se pongan las pilas. Vienen varios eventos más. Por ahí está anunciado uno de Iron Maiden. Con Maiden Slaves, creo. Por ahí me mandaron las fotos y, ay, güey, la morra que canta está bastante bien. Se desarrolla, claro, estoy hablando musicalmente. Pero, en fin, de eso se trata el business. Comentar tocadas, comentar bares, comentar qué está pasando y, pues, vámonos, vamos con otra rola directamente, hablando de Black Wolf, Black Wolf desde Guadalajara, por ahí vamos a ver cómo les hacemos una entrevista después, pero bueno, vámonos en chinga, Black Wolf. Temptations. Go ahead and find your way. Life is short, but don't hesitate. Don't look back if you're mistakes. Tomorrow will be another day. Life is hard, live it day by day. The final battle simply won't go away. Enjoy the pleasure while you can. City lights won't let you down. Go ahead and find your way. Life is short, but don't hesitate. Don't look back at your mistakes. Tomorrow regresamos otra vez después de escuchar esta bandaza de Black Bull de Guadalajara. Y pues bueno, por ahí no se dice que los comentarios negativos no son buenos. No es criticar a los bares, no es tirar mierda, güey. De hecho, yo tengo una amistad con Pepe y le respeto mucho, le admiro porque tiene su bar. Mucha gente le dice, "Nah, ese cabrón, güey, bla bla bla." No, se rompió su madre, va a tener su bar. Sí, y empezó en el estadio y terminó abriendo otro, más fresita, y pues qué chingón, qué chingón. Nada más que eso sí, o sea, digo, definitivamente cuando un evento no está bien, pues hay que comentarlo, a todos nos sirve. No estoy diciendo que yo si me subiera haría el super eventazo del mundo, porque no es cierto, lo estoy diciendo como persona que asiste al bar, ¿ok? Así que no se calienten. Pero bueno, vámonos ahora sí con las bandas del Rancho de Irapitsburg. Empezando, pues a huevito, ya todos saben que vamos a empezar con los chavos de Leider, porque pues vienen regresando del Metropolitan, les fue poca madre. Estos güey le están metiendo en serio a su banda, le están apostando chingón, están metiendo todas las canicas al costal. Y como comento en las reseñas, de ahí en la sección de la página hay reseñas de las bandas. Es un grupazo, ¿no? Es de los discos que no bajo de mi coche, güey, la neta. Gracias por el disco, me regalaron por ahí un disco, me dejaron unos a vender para aquí en Musical Córdoba. Me trajeron un póster que está muy chingón. Ahí es donde se nota cuando le apuestas a tu propia banda, ¿no? Platicando con un camarada, hablábamos del pedo de esta banda, ¿no? Me decía, güey, lo que pasa es que ya sabes, ¿no? Primero a tirar mierda, güey. Lo que pasa es que es heavy, cabrón. Y pues esto ya está bien, bien sobado, bien escuchado. Y si escuchas las líneas del bajo, pues te vas a encontrar que es una línea de un bajo de Iron Maiden y bla, bla, bla, bla. Y empezaba a tirar tirar mierda. Y yo decía, bueno, pues sí, sí es cierto. O sea, obviamente, pues muchas notas de las que se escuchan en sus rolas ya son notas escuchadas, güey. Pero ¿para qué nos hacemos pendejos? La neta, no hay notas nuevas. O sea, no hay notas que no hayan sido tocadas, güey. Cualquier riff, cualquier melodía que te imagines, probablemente al otro lado del mundo, o probablemente a un lado en tu ciudad de un lado, o probablemente tu vecino, o la está pensando o la está tarareando. O sea, difícilmente, híjole, cabrón, no se crean dioses, difícilmente vas a inventar algo nuevo, ¿no? Pero aquí está el punto interesante. ¿Qué es lo chingón de esta banda? Está moviendo masas, güey. Yo creo que hay una diferencia muy, muy importante entre tener una banda, agarrar tu colección de discos y ponerte a buscar lo que quieres hacer, tomar las ideas, pirateártelas, modificarlas y deformarlas, ponerles una nueva letra y de ahí sacar tus rolas. Es muy diferente hacer eso a irte a tu pinche cuarto, sacar un riff que tú sacaste de realmente de tu corazón, cabrón, realmente de dentro, y exponerlo. En el momento que les pongas, todo el mundo te va a decir, me suena fulano, me suena perengano, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que es la diferencia. Estos güeyes realmente, yo cuando lo escucho, realmente me transmiten energía, me transmiten lo que están haciendo. Es un heavy extremadamente bien tocado. Es un género musical que, pues bueno, ya los que ya estamos grandes, pues ya sabemos de dónde viene, ¿no? Aún así se escucha fresco, aún así tiene punch. La verdad, la voz potentísima de este Diego, güey. Hijo de su puta madre, yo no sé cómo le hace, cabrón. Pero bueno, qué chingona voz. Los ejecutantes en guitarra, bajo, batería, güey. Muy pulidos, muy, muy, muy bien ejecutados. Y la verdad es que independientemente de que sean virtuosos o no dentro de su instrumento, realmente transmiten esa energía, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de los comentarios y de lo que se va a checar. Vámonos con Leider y regresamos en breve. Ok, ¿qué tal, Chingón, ¿no? ¿Qué decir? O sea, realmente, pues no es lamer botas, güey. O sea, realmente, pues es la neta. Está perra la música de estos güeyes. Además de que son personas bastante sencillas. Digo, de The Lader siempre te vas a esperar un saludo cálido, un saludo a un buen pedo. Nunca los he visto en una posición de rockstar ni de mamones, cosa que, híjole, es bastante agradable debajo del escenario. Pero bueno, por ahí también pensando, alguien decía, nah, güey, pero es que pues hay que moverle a la cuestión de la exportación, ¿no? Hay que ser, híjole, pelear con los grandes de escandinavos y bla, bla, bla. Y yo me quedo pensando, digo, ¿crees? Si no la haces aquí en tu maldito rancho, güey, ¿qué te hace creer, güey, que te vas a ir para allá, güey? ¿El desconocimiento? ¿Sí? ¿O el abrir el hocicote? No sé, yo creo que uno tiene que empezar, pues ahora sí que con pasitos, güey. Yo Lader los conocí en el Aguizote, en el evento de Rockeando por un Demo. Me tocó ser juez. Pero bueno, ganaron ellos, obviamente. Bla, bla, bla. Ellos estaban tocando, estaban cobereando Iron Maiden, obviamente. Y se puede decir que sí me tocó ir un poquito a la par de lo que estaban haciendo. Y de repente, boom, ¿no? Salen, son bien conocidos en Irapuato. Mucha gente los sigue, mueven la masa y la banda de Irapuato. Entonces no hay esa excusa de que es que en Irapuato no se puede mover el rock, el metal o el heavy. Porque, pues, malditos nacos indios, güey. Pues para que vean que no es cierto, estos cabrones movieron a la banda, movieron a la raza, güey. La siguen moviendo. Y gracias a eso ahorita pues, tocaban el Metropolitan. Creo que son pasos bien dados, pasos maduros de alguien que se preocupa por su producto, lo hace honestamente y lo mueve, ¿no? Y bueno, ya. Les dejo de chupar las babas a estos cabrones. De todas maneras, al rato pues iba a haber críticas, ¿eh? No se crean. Por ahí tengo unos pendientes con esta banda que tengo algunas curiosidades. Pero en fin, dejemos de hablar de Lader. Y bueno, con todo esto del rock y del heavy, aquí tengo una banda que también son unos tipazos, ¿eh? Ellos sí de repente me sacan de pedo, güey. Es un género completamente diferente, pero también es muy increíble lo que están haciendo estos chavos con su música. Me refiero a los de Where Is The Rest. No sé, híjole, no todo es show, cabrones. Por ahí platicábamos, ¿no? También, ¿no? Comentando y discutiendo qué pasa con la música. Y de repente, pues, a ellos les tocó tocar con Lader. Una vez me tocó verlos a los dos juntos. Obviamente, pues tú ves a Lader y ves la bandota. Los güeyes, pues, personifican al heavy metalero de una manera bastante. Yo creo que llega hasta ser absurdo, ¿no? Es tan perfecta su personalización del heavy metalero que, pues, es perfecto, ¿no? Ves a la banda, ves el desmadre arriba, guau, guau, guau, guau, guau, y energía, energía, energía. Va. Pero antes de ellos tocaron los de Where Is The Rest. Son dos chavos solos que traen sus secuencias, que hacen su música y que, si mal no recuerdo, alguna vez yo iba para Salamanca a ponerme bien, bien, bien pinche ebrio y me tocó ponerla en Exa, en eso que cambias el disco, ya sabes. Y de repente escucho, ¿no? Está con nosotros, Where Is The Rest, y la chingada. Ya, cabrón. Estos güeyes son de acá, del Rancho de las Fresas, ¿no? Me puse a escuchar por ahí, lo poquito que alcancé a escuchar, bueno, hablan de que el nombre viene de, pues, que hacen los ensayos, que no llegaban los cabrones del ensayo, entonces pues, decían, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Salió Where Is The Rest. Y a mí se me hace raro que digo, bueno, pues, ¿a quién chingo le importa, no? Con esos dos son más que suficientes. La música es muy buena. Obviamente, que repito, no es el género metal. Pero la música es buenísima. La forma en que arman su desmadre también está muy, muy, muy, muy, muy chingón. Y la verdad es de que, bueno, si mucha gente no sabe, pues vaya. Trabajar secuencias tiene su chambota, ¿eh? Es chamba en casa. ¿Sí? Tiene su magia. Y realmente también tiene su magia y su mérito el subirte a un escenario, dos personas, y que escuches a una banda completa. A mucha gente le molesta, sobre todo al rockero. Nah, pues es que ¿cómo crees que van a subir la banda dos güeyes? Porque pues la banda tienen que ser mínimo cuatro. O sea, esa es la idea general. Si no son mínimo cuatro güeyes, no es una banda. Y no es cierto, eso es mentira, güey. Eso es mentira. Aquí está el mejor ejemplo del mundo. No es una banda de rock, repito. O sea, yo creo que está más bien en el electrónico, en el pop. Pero está muy, muy bien hecho. Muy buenas letras. Las ideas son bastante buenas. Híjole, el subirte, el escuchar tu secuencia y no salirte de pedo es bien difícil, cabrón. Es bien, bien difícil. Hay que estudiar mucho, hay que ensayar mucho. Y encima de todo hacerlo, pues, prácticamente dos personas, prácticamente es como si fueran, los dos son uno solo, güey. Yo te voy a decir una cosa, agarra un metalero, un black metalero, un heavy metalero, el metalero que tú quieras, güey. Quítale a toda la banda y déjale nada más con un guitarro y lo haces mierda, güey. Su música se hace mierda, güey. Porque ellos necesitan. Digo, desgraciadamente el género necesita, ¿no? Pueden tocar de repente ahí una o dos baladitas, güey. Pero el resto de su música, pues, se hace mierda, ¿no? Este es el mismo ejemplo que pasó alguna vez de los que ya estamos viejos. Los dinosaurios se acordarán por ahí del God Killer. Un cabrón que tocaba metal rudo, bastante rudo. Y secuenciaba todo. Todo estaba completamente secuenciado. El güey llegaba a su presentación, ponía su tecladito y se ponía a chingarle, cabrón. Rompió madres. Yo creo que obviamente el hecho de que ya no esté vigente, vaya, digámoslo así, fue eso, la pinche ignorancia de la gente de hacerlo a un lado porque no tenía 50,000 bocinas en escenario, con un globo aerostático de Eddie sonriendo, 40,000 personas en escena. O sea, güey, a veces no todo es show. Yo creo que ya es tiempo de que empezamos a abrir los ojotes. Es poca madre un show. Cuando vas a un show, híjole, güey, te llena. Pero también tener ese respeto por la música como tal, nada más. El show complementa. Pero si no le existe, no vas a decir que la música es mala, güey. Yo realmente admiro a tus cabrones. Mis respetos, me quito el sombrero. Y pues qué tal que los dejo con algo de ellos por ahí. Es de la música anterior que tenían, de lo que grabaron anteriormente. Lo último está mucho más chingón. Pero bueno, estamos a la espera que nos lo manden. Por lo pronto los dejo con Where is the Rest. Y pues, saboreenlo. No todo es metal, cabrones. Hay cosas muy buenas en Irapuato. ¿Qué goles? ¿A poco no está chingón? Bueno, a mí me late. Y realmente me vale madre. A mucha gente no le guste, ¿no? Sobre todo a los supuestos metaleros más rudos y violentos, agresivos. Tal vez no les guste. Pero la neta es de que es muy buena música. Y yo creo que vamos a tenerlos constantemente por aquí. Por ahí vamos a hacerle su reseñita. Y pues poca madre, ¿no? Chingón. Ahorita que estaba escuchando la rola y fuera del escenario, estaba pensando en qué es lo que pasa con la escena, ¿no? ¿Cómo uno como ser humano, como escucha, puede ser inteligente, puede ser comprensible, una persona que comprende las situaciones? Pero como masa, los seres humanos somos una vil porquería, güey. Las masas son estúpidas, son borregueras, güey. Siempre, siempre, siempre. Y también me acordé del comentario de una amiga que hizo sobre el playback que se realiza en los conciertos de EXA. El asco que le da el ver playbacks. Y lógico, ¿no? Digo, tú llegas y quieres ver a la banda tocar y pues no tocan. Entonces te cabronas, ¿no? Pero creo que hay que darse un respiro, tomarlo con calma y ser un poquito más analista, güey. Pues a ver qué está pasando con el grupo, ver por qué está trabajando con playback, qué pasa con la disquera, qué piensa el inversionista, el cabrón que mete el billete, qué sucede con el lugar donde está dando ese concierto. Y pues bueno, de ahí te vas a poder dar cuenta que pues hay dos lugares básicamente donde se hace playback a chaleco. Uno es la televisión y la otra son conciertos masivos gratuitos. ¿Por qué? Digo, tipo EXA, porque también hay otra cosa que importa, el género, ¿no? El pop y el rock. Pero ¿por qué se hace así? Bueno, cuando es un evento gratuito masivo, pues te chingas y te jodes, ¿no? No pagaste boleto, o sea, no exijas. Ese es así como que el más básico. Número dos, el inversionista no quiere que la banda se vea mal, ¿sí? La mayoría de estos grupos que tocan en eventos gratuitos poperos, o sea, tipo EXA, la mayoría, no digo que todos, pero sí la mayoría, híjole, tienen un nivel musical pues no muy alto, vamos. Y se la pasan tocando aquí y allá y suben, bajan la chingada. Y dentro del cansancio, dentro de la exigencia, llegan momentos en que necesitan, híjole, decir, ¿sabes qué, güey? No puedo tocar hoy, cabrón. Ponme playback, ¿sí? Muchos no pueden tocar a veces porque realmente no tocan. Digo, bandas de plastiquito, de banditas de portada, a los cuales se les tiene que proteger porque la inversión detrás de ellos está bastante choncha y desgraciadamente venden muchos discos, desgraciadamente están en la radio, desgraciadamente están ahí arriba y cada 5 minutos hablan, ¿qué onda, manito? Oye, ¿me pones la baladita de Juanito Pérez? De Te Amo Hasta la Muerte. O sea, ese tipo de bandas que vende mucho, pero que ahora los madrazos en escenario no se puede desarrollar tan bien como en el radio. Entonces, pues, ¿qué hago yo? Persona que dirijo el evento, digo, ¿sabes qué, carnal? Pues pon tu playback. O sea, no podemos dejar que la gente se dé cuenta que no la rifas, carnal. ¿Sí? Porque en el momento en que un cabrón se dé cuenta que tocas del asco, güey, le va a decir al compañero, ya viste, tocan del asco, güey. ¿Sí? Y va a empezar a haber molestia. Y el fulanito de al lado le va a decir a lo pedenganito de al lado, ya viste, cabrón, ya me dijo este güey, ya me di cuenta, porque estaban en su pedez y en el desmadre, y de repente se dan cuenta que la música está del asco. ¿Qué pasa? Uno, empiezan a chiflar. Cuando chifla un cabrón, chiflan todos. Eso pruébenlo ustedes en los bares, en las tocadas. En el momento en que tú chiflas, el pendejo de al lado chifla, güey. Así, ipso facto. Y eso yo lo hago a cada rato, güey. Ya cuando me aburro en el bar o algo, así no estén las cosas mal, así todo esté funcionando perfectamente, agarro y ya sabes, porra libre. Y cuanto uno escucha ese chiflido, híjole, con un cabrón que te copie, toda la banda se enardece, güey. Toda la maldita banda se pone como pinches changos abolladores, güey. ¿No? ¿Por qué? Porque pues ya empiezas a entrar en la bola de la masa y la masa te protege, cabrón. ¿Ves? Entonces, bueno, ¿en qué estamos? No puedes permitirte eso en un concierto masivo, porque una cosa es aguantar a 20, 30 pendejos, ¿sí?, que se ponen locos, y otra cosa es aguantar a 1,000 cabrones que se ponen histéricos, ¿sí? Entonces tienes que poner bien al tiro. Digo, un ejemplo que no es basado en un playback, pero un ejemplo de cómo la masa es estúpida, ¿sale? Todos conocen a Guns N' Roses, ¿no? ¿Quién no conoce a Guns N' Roses? ¿Se acuerdan de este evento sucedido el 2 de julio del 91 en el Riverport? Resulta que X, ¿no? Axel ve que un cabrón está grabando el concierto, se le emputa, se agarran a madrazos, se mandan a la chingada, Axel se mete la banda, la policía pues se tiene que meter porque la banda se empieza a enardecer, rico, ya sabes. Y resulta que luego entonces la banda, pues muy en su pendejez, dijo, ah, no, pues ahorita regresamos al concierto como siempre lo habían hecho, de que hacen sus mamadas, se van y luego regresan. Pero esta vez no pueden regresar porque la poli ya no puede controlar a la masa, güey. Rompen equipo, rompen bocinas, avientan sillas, rompen escenario, hacen un desmadre, pérdidas por miles y miles de dólares, güey. Un chingo de lana se perdió ahí. Lana que ni siquiera era de Axl Rose. Lana que no era de nadie más que de los organizadores y del lugar, ¿sí? ¿Y quién tuvo la culpa, güey? La neta, la masa, güey. Ok, si tu artista es un pendejo, no lo vayas a ver, cabrón. Así de fácil, güey. Todos tenemos sabido y de sabido que este cabrón era un pinche histérico, caprichoso. Siempre, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué va todo esto? Cuando la masa se enoja, todos pierden. Ahí creo que hubo 60 heridos. Tan para mal pedo como para buen pedo, ¿no? Un concierto también dado, creo que también de este mismo grupo, también dado que la gente se empujó tanto que mataron a creo que a 3 personas, algo así, aplastadas. De ese sí no recuerdo mucho el dato, pero creo que fueron 2-3 personas que terminaron muertas, porque la masa se enardece y es estúpida. Entonces debemos tener un poquito de cuidado y pintar una rayita, güey. Y tratar de ir a los conciertos y no convertirnos en masa, güey. ¿Sí? Llegar con criterio, ver el show, y si te toca alguna vez ver un pinche playback, no te encabrones, no te agüites. No sabemos si es porque el artista estaba bien jodido y realmente llegó a cumplir. No sabemos si es porque el organizador sabe que este cabrón no toca nadita y quiere que su evento sea perfecto para que no le estrellen su escenario y mejor lo meta al playback. Que al final de cuentas, de playbacks, nadie la hace de pedo. Porque honestamente nada más somos como, híjole, si agarras a 1,000 personas, yo creo que 100, no, vamos a suponer que unas 200 se dan cuenta del playback, si está bien hecho, ¿sale? Y de esas 200, nada más a 20 le interesa. El resto, las 180, andan tan pedas, andan tan el desmadre, que les vale madre, y se pierde la exigencia. También es otro punto que debería de cambiarse ya, güey. Todos vamos al bar a echar desmadre como locos, güey. Como pinches changuitos. ¿Sí? Es chupar y... Sí, güey, subirte a las mesas. O sea, ¿qué pedo? Esa no es la banda rockera. Sí, la banda rockera iba a escuchar el rock. Sí, ibas a escuchar la banda. Y ahorita ya somos pólvora. ¿Sí? Es un pinche polvo inerte, güey. Que nada más está esperando la chispa para explotar. Y eso como que ya tampoco no está muy chido. Entonces, bueno, pues ahí va el asunto. Igual pasa lo mismo en el fútbol, ¿no? Nada más están esperando a ver qué chingos pasa para romperse la madre. A nadie le importa el fútbol. Nada más están esperando una excusa para romperse la madre. Así es la masa. Por algo se deciden a veces hacerse playbacks. Por ejemplo, en la tele. En la tele a huevo, casi siempre a huevo y de a chaleco es tu playbackito. Porque a veces no hay ni siquiera el equipo. Porque a veces no se puede conectar, a veces no se puede hacer un buen sonido, porque a veces a lo mejor, híjole, la cadena no quiere perder, porque pues, resulta que el grupo toca del asco, por muchos detalles. Alguna vez Poison hizo su playback en una televisora argentina y le salió del asco, del reverendito asco. Entonces, esto nada más para echar un poco de criterio, pues a mucha gente no le importa. Pero bueno, aquí está. Los dejo con una rola de otros chavos, obviamente, de aquí de Irapuato, Desolate Seas. Es la música que están haciendo es bastante, bastante interesante porque es chacalosa, pero trae unas partes técnicas sabrosas. Entonces los dejo con Desolate Seas y ahorita retacho. We'll be right back. Bamba, bamba, ya llegamos, ya está, ya llegamos. Yo hablo en plural siempre. Y no se agüiten, la neta, sí, de repente mucha gente me dice, estás medio pinche loco, ¿no? Vas a los putos bares solo, güey. Andas por todos lados solo y andas platica. Y te encabronas solo y te peleas y discutes solo. Y sí, güey, la neta, sí, güey. Llego a mi casa a veces, me pongo pedo y me pongo a hablar con el cabrón de arriba. Híjole, nos aventamos unas putas discusiones. Y por eso yo siempre ando acompañado, la neta. Entonces, siempre hablo en plural. Pero bueno, otra de las secciones que quiero manejar aquí en el programa, bueno, que se van a manejar, es pues la rola, las rolas que te caen por accidente y que en tu vida habías escuchado nombrar del grupo y que son buenísimas. De esa música que de repente dicen, ¡tarán! Dices, ¡ay, güey, qué chingón! Te la pasan y luego investigas, te das cuenta pues que son grupos que se mueven en su zona, que no han llegado al tope, que no han llegado a brincar el escalón, a pasar al otro lado de la puerta, que todavía no lo logran, pero que dices, güey, o sea, si por mí fuera, güey, estarían ahorita en MTV, estarían en Telehit, si es que existe, yo casi no veo tele, estarían en el radio, güey, digo, encantadísimo estaría yo de escuchar esta rola en Exa. Buenísima, buenísima. Por ahí dice 2-3 maldiciones, pero híjole, yo creo que es una rola más decente que la bola de mugre y basura que de repente ponen en Nexa. No toda la música que ponen ahí es mala, pero sí, pues la mayoría, ¿no? Pero en fin, estoy hablando de un grupo que se llama El Hilo Negro. Me tocó escucharlos ahí picando entre enlaces y enlaces y enlaces de bandas. Me topé con Hilo Negro, creo que son del DF. Si mal no recuerdo, si no, por ahorita busco en chinga la reseña y se las leo. Qué banda, qué banda, las rolas estructuradas de una manera bastante inteligente, el sonido muy bueno, la composición buenísima, se siente que es que puede ser mexicano, o sea, también ese es otro pedo, ¿no? De las bandas, tocan, hacen música y ok, todo está chingón, pero son raras las que dices, tiene un sello, estos cabrones son de México a huevo, ¿sí? Obvio, una es el idioma, el idioma, y por ahí también vamos a alegar después por qué todas las bandas terminan haciendo inglés, terminan en las ingles, Por ahí tal luego vamos a hablar de eso, ¿no? Pero este güey está, pues es en español, canta una morra que tiene una voz genial. Y por ahí me dijeron que, por ahí sea en el comentario, que pues, es que era bien locochona. No que se meta cosas, sino su forma de ser era rara, güey. Y se nota en la forma de cantar, las inflexiones que hace, güey. O sea, realmente pues, desarrolla una personalidad completa vocalmente. Los músicos, bueno, ¿qué se puede decir? Los músicos ahorita los van a escuchar. Ahí esa rola me encantó porque digo, a ustedes les vale madre, la neta, güey. Les va a importar un bledo. Pero en ese tiempo, cuando yo escuché esa rola, yo tenía, acababa de romper con una morra. Que también tiene un carácter acá bastante peculiar, güey. Entonces, cuando escuché la rola, pues ya me imaginaba a la morra cantándome fuera de la puerta, cabrón. Buenísima, buenísima. Ahora sí que me sentí como grupero, ¿no? Esos güeyes de banda que están acá, güey, con la pinche botella, güey, la morra acá diciendo mamadas. Al revés, digo, los moteleros somos al revés. El grupero está borracho, chillando afuera de la puerta a la vieja, o tumbándosela de coraje. Y el metalero es al revés, el metalero va y se pone bien pedo en su casa, y pues bueno, ya estuvo, ¿no? Y de repente la morra llega y dice, órale, cabrón, ábreme, puto, ¿no? Muy chingón, muy bueno. Pues los voy a dejar con esta rola. Ah, no. Déjenme les digo quiénes son los integrantes. Julieta Soto está en la voz, con 33 años, familia de artistas, su mamá es cantante de ópera. O sea, pues entonces como chingados me iba a sacar esa gran voz, de ahí mama su onda. Tenemos a Oscar González en la batería, con 37 años, multiinstrumentista. Tenemos a Ariel Dorrego en el bajo, de 23 años, el artista, bueno, el miembro más reciente. Y Michael Duhart en guitarra, y es el manager, de 35 años. Entonces aquí los dejo con, espero que no se me ha olvidado nadie, los dejo con Hilo Negro, la canción se llama El Diablo. Y me la pirateé, ¿eh? Por ahí les mandé el correo, que me dieran permiso de poner esa rola. No he recibido el correo, a lo mejor están muy ocupados. La neta, pues sí me valió un poquito madres, me valió verguita. Y pido una disculpa, no debería uno de hacer pirataje. La rola no está para descargarse en internet, no la van a encontrar para descargarse, pero uno tiene sus trucos. La voy a poner por esta única vez. Pido disculpas, la pongo por esta única vez. No la vuelvo a poner hasta que me den luz verde estos señores. Probablemente a lo mejor no me respondieron porque han de haber dicho, nada, pues este cabrón está mintiendo, ¿no? Pero pues, ya después de que les mande el link, escuchen el programa, tal vez nos den chance de poner su música, que está genial. Los dejo con Hilo Negro. Chale, güey, yo creo que ya mejor me voy a mi casa, ¿no? Y ya estoy hablando medio mal. ¿Será las chelas? En fin, Hilo Negro, y ahorita regreso. Regrésame el sueño, por favor, que chingue a su madre, ya. su madre el diablo. Jejeje, jálale las patas al maricón. A mí que no me digan que no es maricón. Que chingue su madre el diablo. Que chingue su madre el diablo. Bueno, ya, dicho y hecho, yo creo que ya me voy a descansar. Finalmente esta primera transmisión, ¿se puede decir transmisión? No, vea, eso si fuera en vivo. Bueno, como sea, esta madre, la hice más para los grupos, la hice más para los locutores, para que vean cómo está el rollo. Que además de presentar a las bandas, además de tener las reseñas, pues tenemos que hacer un poquito de labor social, cabrón. Sí, dar buenos detalles, consejos, güey, no sé, cabrón. Hablar de cosas, de suicidio, de drogadicción. Entrar un poquito más en temas chidos, ¿no? De cómo criticar bien a la música, el no ser pasado de verga. Una cosa es decir, a ver, tu músico, la verdad es de que pues, te equivocaste y pues escucha medio mal. A decir, oye, güey, eres un pendejo. Eso ya no se vale. Eso no se lo digo ni a los de las bandas, cabrón. Ni al duranguense se lo digo. Porque honestamente la música está chingona en cualquier género. Mientras esté bien hecha, es muy buena. Y es criticable en la buena crítica. Y es disfrutable en su momento. No es mi tipo de música, pero bueno, tampoco voy a decir que los que tocan norteños son pendejos. Pues claro que no, güey. De hecho, muchos metaleros ya tienen sabidos por ahí, ¿no? De que muchos de bandas y de norteños tocaban metal. Hay un chingo de ejemplos, pero bueno, por ahí no va el pedo. Yo ya me voy, ya me cansé y ya se alargó este pedo como para que lo esté hablando solo. Espero que ya la próxima vez estén los locutores, güey, la neta, güey, para que me echen la mano. Del que va a estar de achaleco de a huevo, espero, porque me dijo que sí iba a ir de vacaciones. No sé, güey, a un concierto, una mamada así, a ver a Alejandra Guzmán. Sí, ya te balconeé, cabrón. Es Rube Calavera, pinche tipazo, ¿no? Este güey se va a autoentrevistar. Obviamente yo iba a estar chingando, ¿no? Que es mi trabajo, básicamente, es molestar. Soy el chavo mamón de aquí de Mandíbulas. Voy a estar dándole lata, pero se va a autoentrevistar para su grupo Lost Calavera. Vamos a tener seguir teniendo música local, más grupos, diferentes rolas, reseñas, la madre, ¿no? Todo lo que se pueda obtener. Mientras hay alcohol y cigarro, música, güey, ya lo demás, chales, gratis, cabrón, ¿no? Vamos a ir apoyando a las bandas, entrevistándolas, y les recuerdo, bandas, no vengan acá con inocencia, ¿sí? Aquí vamos a los chingadazos, güey. Vamos a que la demás banda los conozca como son, como seres humanos, y ver cuál es su propuesta y qué es lo que ustedes creen que tienen de diferente contra los demás, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y se las voy a tirar, esta va para Leider, güey. Porque igual van a decir, no, es que este güey es un pinche lamebotas, güey. No es cierto, cabrón. Ahorita la banda que más me late es Slayer. La que está arriba es Slayer y aún así, ahí les va. Para que lo piensen. ¿Qué onda con su video, cabrones? Yo la neta amo su música. La neta, no bajo el disco del carro, güey. Me encanta, cabrón. Como personas, híjole, yo los respeto mucho. Yo no voy a decir que somos amigos porque no somos amigos. El que nos hayamos visto 2-3 veces no te convierte en amigo de nadie. ¿Sí? Pero ¿qué onda con el video? El video está extremadamente chingón en la situación técnica. La fotografía es buenísima. ¿Sí? La persona que lo hizo, que editó los cortes, buenísimo. Híjole, mis respetos también para la persona que haya sacado el video. Creo que por ahí fue el hermano de Lalo. Uno de los maestros de aquí de la academia. Creo que es la persona que está en guitarra en su net. Creo, a lo mejor la cagué, pero creo que es él. Pero pregunta, mi chavo. Híjole, ¿qué onda con la historia, no? Yo lo que vi de la historia rápidamente fue narco, una morra, desamor, violencia. ¿Ok? Así, papas. Que es la misma historia que ha asobado el mexicano toda su vida. Yo cuando comenté esto, un camarada me dice, güey, es que pues qué esperas, cabrón, somos mexicanos, esta es nuestra realidad, güey. ¿Nuestra realidad, cabrón? ¿Nuestra realidad? Puta, yo tengo toda mi vida y no me he cruzado con un pinche narco, güey. Me he cruzado con drogos, 2-3, tengo por ahí 2 amigos a los que quiero un chingo, güey. Por ahí, X, ¿no? Tuve ciertas relaciones, güey. Pero yo no vivo con un narco, güey. O sea, esa no es mi pinche realidad, cabrón. ¿Sí? Nuestra realidad como mexicanos. O sea, ¿realmente ustedes creen que el 90% del mexicano vive en esas condiciones? Yo no estoy criticando a las personas que crearon la idea para el video, ¿va? Sí. No estoy diciendo que estén mal. A lo que estoy criticando es la conceptualización general de la realidad del mexicano. Para que no se vayan a agüitar. ¿Sí? Y obviamente me da curiosidad saber por qué lo incluyó en el video de Slayer. Repito, el video técnicamente está genial, está muy bien hecho. Mis respetos, felicidades. Pero sí, esa realidad del mexicano se me hace tan, tan extraña. Digo, tú que estás escuchándome ahorita, ¿eres drogadicto? ¿Sí? ¿Andas en tu lobo doble cabina tirando chingadera? ¿O tu papá lo hace? ¿O le pegas a tu vieja? ¿O hay violencia? ¿O qué está pasando, no? Porque el concepto en general fue ese. Y es un concepto tan sobado en el mexicano. Lo vemos mucho y extremadamente utilizado en los narcocorridos, en la música norteña. Ya sabes, ¿no? Prendes el canal de música banda y lo primero que vas a ver es un cabrón correteando una morra, ¿sí? Pidiéndole por favor acá el pedo. Drogas de por medio. Y se me hace que por ahí esto no está chido. Y creo que es una crítica bastante ruda, güey. Digo, a lo mejor ya los de ley van a decir, ah, chinga tu madre, pinche Oscar, güey. ¿Cómo se te ocurre, no? Nos invitas y luego nos criticas. Así va a ser el pedo. Tal cual como les digo que su música está poca madre, tal cual como le digo a la persona que hizo el video, está poca madre, tal cual también te digo, ¿qué onda con el concepto de ese video? ¿Eso dice tu canción? No me he puesto a traducir las rolas, güey. Voy a traducir esa. A ver, qué chingados. Eso, de eso habla, de narcos y ese desmadre, güey. De violencia. Qué jodido que la gente, desgraciadamente, nos tenga que ver así, ¿no? Somos mexicanos. El pobre es un pendejo en burro con un churro de marihuana y en chanclas, güey. Y el rico es un cabrón de una lobo doble cabina con una puta a un lado. ¿Y esa es la realidad del mexicano? Discúlpeme, pero esa no es mi realidad. Y creo que no es la realidad de nadie. El que se traguen las noticias por televisión, el que se las fumen todas y crean que sea su realidad, híjole, carnal. Pues bueno, ¿qué chingados estás haciendo escuchando este programa? Deberías estar bateando coca, deberías estar despellejando a la pandilla contraria, deberías estar haciendo otras cosas, ¿sí? Entonces creo que no es la realidad. Y qué culero, la neta se me hace bien culero, que ahorita la banda, su mayor héroe es el narco. Todos quieren ser narcos. Ya hay serie de narcos, güey. Hay una serie de narcos, güey. Entonces sale la televisión, sale la serie, que es como una pinche novela de narcos, güey. Y son héroes, cabrón. Y aunque lo quieran disfrazar y maquillar diciendo, no, pero es que es para que ustedes entiendan que cómo está la onda y que así no se hace, es un lavadero de cocos. Aguas, cabrones. aguas. Y retomando con los de Leider, lo incluyeron en su video. A mí me da curiosidad saber por qué. Y a lo mejor, a lo mejor en un futuro, ¿no? Si tu productor, el chingón, don chingón, don chingón, te dice, ¿sabes qué? ¿De qué es tu rola? No, pues carnal, estoy hablando al cosmos, por decir algo. Y tu productor te dice, oye, no, ¿sabes qué sería, güey? Como estamos en México, güey, es nuestra realidad. El cosmos va a ser un cabrón fumándose un churro, güey. No, cabrón. Si ya sabes qué, güey, pues no mames. No, creo yo. Esa es mi opinión. Una disculpota al si se ofendieron, que no creo, güey. La neta estoy alabando su trabajo, pero sí me extraña ese detalle de ustedes. Es una simple curiosidad que espero me vengan a responder. Sería genial. Pero en fin, ya me largo. Ya ahora sí, ya. Ya me largo. Ya me dio hueva. Señores, por favor, hagan a un lado su pereza mental. Es muy chido hablar de música. Al rato va a venir X o Y persona aquí al programa y nos les van a decir fechas y nombres y apellidos y situaciones y uy. Todo ese tipo de datos que no sirven para pura verga, güey. Para mí, sí, porque el hecho de que yo diga que yo fui a ver a tal grupo en tal parte, a tal hora, en tal fecha, no me hace ni mejor ni peor persona. Yo creo que lo que te puede hacer mejor o peor es la crítica que puedas tener, el decir, no mames, estaba poca madre, la trompeta que tocó. ¿Quién la tocó? No sé, cabrón, pero una pinche trompeta bien chingona y búscate el grupo y escúchalo, ¿no? O sea, bueno, para mí son más valuables. Espero que esto jale, ¿sí? Ya escucharon cómo es el programa. Al que no le guste, por favor, no se vuelva a meter. Qué cagantes que estén chingando. No mames, está bien aburrido. Oye, pues deberías de poner no sé qué. No, güey, no, deberíamos de apoyarnos bien entre todos y hacer más conciencia social, más música, más desmadre, sí, por favor, gracias. Sí, en este programa nos la pasamos pisteando. No por hacer crítica social, deja de echar desmadre. No, a echar a andar el coco, güey. Ya hay muchos pendejos en la calle. Por favor, güey, vamos a tratar de que sean menos. ¿Vale? Los dejo, que Dios los bendiga. Que los bendiga el pito bendito. Y los dejo con una rola de quién será bueno. Los voy a dejar con una rola de Los Calavera. Se supone que el día de mañana me iban a entregar los de Soul Eater. Sus rolas, si me las llegan a entregar, chingón, les meto las de Soul Eater. Digo, porque tomarás los Calaveras se va a llevar todo el próximo programa. Va a estar aquí Rube y se lo va a llevar todito, entonces pues, tampoco, no, hay que darle chance a los demás. Todos los que escucharon el día de hoy van a ser bandas que ya me confirmaron que sí van a venir aquí al programa, que vamos a hacer la entrevista, que vamos a echar unas cheves. Entonces los invitamos, espero tener una fecha fija para los próximos pods. Anunciarlos y así se metan al Messenger, al Facebook y nos manden sus comentarios, mentadas de madre, las fotos de sus hermanas, todo eso, cosa bonita que tenemos los mexicanos, ¿vale? Yo me despido, estuve con ustedes, Oscar Córdoba, los dejo y nos vemos en el próximo pod. La siguiente canción, no sé, o es Los Calavera o es Obliter, ¡ay, los huevos!